El título de este seminario en idioma español en que estoy hablando es Sed lámparas para vosotros mismos. Es el título de un sermón que Gautama Buda ofreció 60 días antes de su muerte, cuando ya estaba cercana su desaparición. Los discípulos de Buda estaban muy afligidos ante la cercanía de la desaparición del maestro. Y su discípulo Ananda, el discípulo preferido, le preguntaba todos los días y a toda hora, ¿y ahora qué tenemos que hacer? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y si sucede tal cosa, cómo debemos reaccionar? ¿Cómo debemos pensar? Ante tantas preguntas de Ananda, Buda le dijo, ustedes tienen que ser lámparas para ustedes mismos. Ustedes tienen que buscar las respuestas de dentro de ustedes mismos. Le dijo, mira Ananda, no busques una luz fuera, búscala dentro de ti. Busca refugio en ti, no busque refugio en cosas exteriores. De esta manera, y poco tiempo antes de su desaparición, Buda enseñaba a sus discípulos que en el interior de cada individuo es donde debe encontrarse la fuente o la respuesta a todos los problemas de la vida. No podemos estar dependiendo de instructores ajenos a nosotros mismos. Este sermón de Buda es el que nos va a acompañar, el tema de sed lámparas para vosotros mismos, nos va a acompañar estos días en este seminario. El tema de la luz dentro de cada ser humano no es un tema exclusivo de la religión budista. Es un tema que aparece de un modo o de otro en casi todas las religiones, o mejor dicho, en todas las religiones. Las escuelas iniciáticas, tanto de Egipto como de Grecia, tenían el tema de la luz interior como uno de los temas de carácter fundamental. Hay una luz que no es la luz eléctrica y que no es la luz del sol. Si ustedes abren la Biblia y leen la primer página del Génesis, van a encontrar los días de la creación. En el primer día tal cosa, en el segundo día tal, y así sucesivamente, en 6 días se crean las cosas, hasta que en el séptimo día se dice, Dios descansó. El primer día de la creación se hizo la luz. El primer acto de la creación fue de la luz. Fiat luz, hágase la luz, dice la Escritura. Y la luz fue hecha. El cuarto día se hizo el sol. Hay mucha discusión porque solamente conocemos la luz del sol. ¿Cuál era la luz que se hizo el primer día de la creación? Es una luz que no es explicada y no es la luz natural ni la luz eléctrica que nosotros conocemos. De modo pues que ya en el Evangelio hebreo tomado por los cristianos, el tema de la luz aparece como un misterio. En el principio fue hecha la luz. En el cuarto día fueron hechos el sol y las estrellas. Y la pregunta subsiste hasta el día de hoy en el estudio religioso. ¿Cuál es la luz que se hizo el primer día? La enseñanza teosófica y otras enseñanzas esotéricas contestan. Es el logos, es la luz universal. Pero no es una luz física, es un estado de la conciencia. Alguna vez en la vida Ustedes habrán tenido un problema y de pronto un estado de conciencia irrumpió y encontraron la solución de ese problema. Esa es la luz. No es una luz que alumbra. Se emplea la palabra luz como un símbolo de un estado de conciencia en el cual hasta ese momento no veíamos con claridad y a partir de ese momento vemos con claridad qué es lo que debemos hacer, qué es lo que nos interesa, cuál es el camino recto que nosotros debemos tomar. Entonces, lo que Buda enseñaba a sus discípulos y otros maestros también enseñaban a sus discípulos es el de la vía interior, el de buscar dentro de uno mismo, en un mundo y en unas costumbres educativas en que estamos enseñados a estar siempre fuera de nosotros. La vida que vive cada uno de nosotros es una vida en que se nos estimula a estar afuera. Tanto es así que cuando nos quedamos solos en nuestra casa, cuando hay un periodo de soledad en nuestra vida, nos angustiamos. No estamos acostumbrados, no se nos ha indicado a estar con nosotros mismos y en calma. Por eso la soledad es tan tremenda para los seres humanos. Y apenas el ser humano se queda solo, no puede estar mucho tiempo consigo mismo y enseguida sale de sí mismo, porque estos son los modos de la educación, esos son los modos de los valores con que el mundo nos enseña. En el sendero del ocultismo, en el sendero místico, en el sendero espiritual, el hombre aprende a entrar en sí mismo y a conocerse a sí mismo. Aprende a entrar en su mismidad, a estar consigo mismo y a descubrir quién es verdaderamente, qué es lo que pasa por dentro de su conciencia, por dentro de su ser. De manera pues que el mensaje primero es: no contratemos una luz fuera de nosotros. Eso lo hacemos en el mundo social. Cuando por algún problema hay un corte en la luz y salimos a buscar una lámpara para iluminar nuestro hogar. En el sendero espiritual no salimos a buscar una luz afuera, buscamos una luz adentro. Y ahora me voy a dedicar a enseñanzas teosóficas. Ustedes me van a disculpar si hablo un lenguaje técnico. Como al final de esta primera clase van a poder hacer preguntas, si alguna cosa no quedó claro, si alguna cosa no fue entendida, ustedes pueden pedir la palabra y preguntarme, yo trataré de contestar. Bueno, ¿qué dice la teosofía acerca del ser humano? ¿Qué dice de nos, de cada uno de nosotros? La teosofía enseña que el ser humano es un ser muy complejo, muy complicado. No es una cosa simple, una unidad simple. Es una unidad muy compleja. La enseñanza denomina, la enseñanza esotérica, teosófica, denomina al hombre el microcosmo del macrocosmo. Y nos indica que en cada ser humano está la totalidad de los poderes y de la inteligencia que hay en el cosmos. Todo lo que existe en el macrocosmo existe, para decirlo de algún modo, en pequeño, en el microcosmo. El hombre, pues, el ser humano, es el microcosmo del macrocosmo. Y la evolución hace que todos los poderes cósmicos que están en actividad vayan surgiendo y poniéndose en actividad por medio de ciertas disciplinas de carácter iniciático. Así, cuando meditamos, cuando tenemos autocontrol, cuando comenzamos a manejar las fuerzas de la naturaleza, la totalidad de los estados de conciencia del macrocosmo comienzan a surgir en el microcosmo. La evolución, toda la evolución, es un paso de lo potencial a lo actual. Lo potencial está en todo, lo actual no está en todo. Lo actual es lo que se ha ido actualizando en el transcurso de la evolución. Algunas veces la palabra potencia o potencial y acto trae cierta dificultad de comprensión. El ejemplo que puedo poner es que cuando nace un bebé, el anciano está potencial en el bebé. Cuando nacemos, hay un anciano potencial y a medida que la vida transcurre, el anciano va surgiendo. Al llegar a cierta edad, lo que estaba potencial se hace actual. El ser humano es como una simiente de lo divino. Y esa simiente de lo divino, como una simiente física, es puesta en tierra, se quiebra la cáscara, nace una raicilla, nace un tallo y poco a poco el árbol va creciendo y va desarrollándose. Así, en cada simiente hay un árbol potencial, no actual. Cuando la simiente semeada en la tierra, el árbol potencial comienza a surgir, comienza a desarrollarse. La evolución humana y la evolución de todo es el paso de lo potencial a lo actual. Y en eso estamos. En razas anteriores, muchas de las capacidades que ahora tenemos no estaban, estaban en estado de potencia. A lo largo de las encarnaciones, lo que es potencial pasa a ser actual. El ser humano, pues, es un ser, como una primera definición. Luego vamos a dar otras. El ser humano es entonces una pura potencia que a través del período evolutivo se convierte en un acto, ¿eh? Se convierte en una facultad. Un ejemplo más para terminar esta parte. Todos nosotros podemos ser grandes pianistas. Tenemos manos, tenemos un sistema nervioso, oído, pero nunca nos hemos puesto a estudiar el piano. Pero si nos hubiésemos puesto a estudiar el piano desde pequeños, seríamos muy buenos pianistas. Y si hubiéramos avanzado en nuestros estudios, en la vida siguiente, karma nos hubiera dado un cuerpo más perfecto y los estudios de piano en la vida siguiente hubieran sido mucho más fáciles y hubiésemos llegado a la genialidad. Dentro de cada ser humano es el mensaje más maravilloso de la teosofía. Dentro de cada ser humano existen todas las potencialidades del macrocosmos. Están esperando algunas que nos despertemos, que acordemos, que nos demos cuenta y empecemos a desarrollarlas. Empecemos a hacer que del estado potencial pasen al estado actual. La teosofía enseña que el ser humano, nosotros, somos lo último que aparece en la evolución. Quienes han estudiado el sistema de cadenas y rondas en los libros de teosofía saben que estamos en la cuarta cadena y de la cuarta cadena en la cuarta ronda. Hay 7 rondas, 3 han pasado. Estamos en la cuarta ronda. En esta cuarta ronda el hombre se completa. y la evolución humana comienza, pero antes han pasado 3 rondas y han pasado otras tantas cadenas. La naturaleza ha trabajado mucho a través de edades incontables para preparar la aparición del hombre. ¿Qué nos dice la religión? Lo mismo. Ustedes tomen otra vez el primer capítulo del Génesis en la Biblia y van a ver que el hombre aparece el último día. El primer día la luz, el segundo día, tercero, cuarto, quinto, el sexto día, antes de que Dios se ponga a descansar, recién aparece el ser humano. Es lo último en ser criado. Porque en el ser humano se reúnen en equilibrio el espíritu y la materia. Y en el ser humano, el espíritu y la materia, que surgieron de la misma fuente absoluta, son enemigos. Los hermanos gemelos del tiempo y el espacio, espíritu y materia, se convierten en enemigos en el ciclo descendente, y por eso el hombre es un campo de batalla, de lucha. Por eso hay lucha entre la materia y el espíritu en el ser humano. No hay lucha en la naturaleza más que en la mente del ser humano. Los animales no luchan, siguen el instinto, no tienen problemas. Los ángeles, que están por encima de la evolución humana, no tienen lucha ni sufrimiento. Los animales, porque son pura materia. Los ángeles, porque son puro espíritu. El hombre es el equilibrio. En los estudios de la Cábala hebrea, se considera al hombre la balanza porque están en equilibrio el espíritu y la materia. Y es la conciencia humana quien tiene que hacer que el espíritu pese más y triunfe sobre la materia. El triunfo del espíritu sobre la materia hace que el ser humano se convierta en una jerarquía, que alcance la perfección humana y pase a otros lugares del cosmos como una jerarquía creadora. Pero de las jerarquías voy a hablar en la última clase, por eso no quiero abundar en más detalles ahora. En ese longo proceso de la evolución, para formar al ser humano, trabajan 3 corrientes de evolución. Una corriente de evolución es espiritual, otra corriente es intelectual y otra es física. Voy a repetir esto porque deseo que se quede grabado en ustedes. Para la formación del ser humano, de nos, en la naturaleza trabajan 3 corrientes de evolución. Una corriente es espiritual, otra corriente es intelectual y otra corriente es física. Esas 3 corrientes trabajan por separado en las rondas y en las cadenas anteriores. Pero en la 4ª ronda convergen en un punto las 3 corrientes y cuando las 3 corrientes se unen en un punto, aparece el ser humano. Nosotros estamos compuestos de 3 corrientes de evolución. Y esas corrientes de evolución están reflejadas en la naturaleza septenaria del hombre. No necesito explicar en detalle la naturaleza septenaria. Todos los libros de teosofía que hemos leído nos dirán que el hombre está compuesto o de 7 principios o de 7 cuerpos. El hombre es un septenario, algunas veces se habla de los principios o 7 principios y otras veces se habla de los 7 cuerpos del hombre. La diferencia entre cuerpo y principio es una diferencia sutil. Se puede utilizar tanto principio como cuerpo, pero hay una cierta diferencia sutil entre el hombre como principios y el hombre como cuerpo. Pero en todo caso, hay 7 componentes, 7 notas fundamentales de la naturaleza que componen al ser humano. En el ser humano, esas siete notas son la tríada superior y el cuaternario inferior. La tríada superior representa lo espiritual y eterno en nosotros. El cuaternario inferior representa lo material, lo animal y lo transitorio, lo que dura una sola encarnación. En cada encarnación, lo transitorio desaparece a la hora de la muerte y lo espiritual persiste. Pasa un periodo de descanso en su propio mundo espiritual y vuelve a una nueva encarnación impulsado. ¿Por qué? Por el deseo de cosas materiales y por karma. ¿Cómo vamos generando karma que se tiene que agotar en el mundo físico hasta que el karma físico no esté totalmente agotado? Debemos volver una y otra vez a ocupar cuerpos físicos hasta que en algún momento se alcanza la liberación y se termina con el ciclo de encarnaciones humanas. Cuando eso llega, uno es un maestro, es un arhat, un ser de luz, un ser de gran evolución. En la escuela de la vida terrestre todo está aprendido. Ya no hay nada que se le pueda enseñar al maestro de sabiduría. Entonces terminan la serie de existencias, la serie de encarnaciones, y ese espíritu, el maestro en realidad es un espíritu que puede o no ocupar un cuerpo. Si se queda a trabajar por la humanidad, ocupa un cuerpo. Si no, es un nirmanakaya, es una jerarquía, la jerarquía que sigue a la jerarquía humana dentro de las jerarquías que pueblan el universo. También tendré oportunidad de hablar un poco más de esto en otra de las clases. La corriente espiritual está representada por la mónada en el hombre. Todos nosotros alguna vez en un libro de teosofía hemos leído la palabra mónada y hemos leído que el principio más profundo, más espiritual que compone al hombre es una mónada. La enseñanza teosófica es variada. Unos autores han usado el sánscrito y otros autores han utilizado el griego. Cuando la teosofía, en 1875, cuando la Sociedad Teosófica fue fundada, tuvo que ser dada al mundo, hubo una dificultad muy grande, porque la teosofía estaba consignada en libros, en textos, que nada tienen que ver con los idiomas europeos. De manera que para cuestiones espirituales se usó en muchas oportunidades idiomas antiguos. Así, todo estudiante de teosofía, después de haber leído 3 o 4 libros, sabe que la tríada espiritual es denominada Atma, Buddhi y Manas. Sobre el significado de cada una de estas palabras en sánscrito voy a decir algo. La palabra mónada no es del sánscrito, no es de la India, es de Grecia y pertenece a los pitagóricos. Los pitagóricos, con Pitágoras a la cabeza, enseñaban que la raíz de todo lo que existe es una y solamente una. Es una unicidad. Y de esa unicidad las cosas salen, se desarrollan, alcanzan la plenitud y finalmente decaen y mueren y desaparecen. Así como el ser humano, el universo es un ser vivo, nace, se desarrolla, alcanza la plenitud, comienza a decaer, tiene una vejez y una muerte. A la muerte del universo sucede un periodo de descanso. Luego de un periodo de descanso, ese universo vuelve a reaparecer por la ley de alternancia, por la ley de ciclos, que es una ley universal. Nada está quieto, todo está en movimiento y cumple ciclos. También la vida humana. Un día de nuestra vida es un ciclo. Una semana es un ciclo de 7 pequeños ciclos de días. En una semana hay 7 días. Como cada día es un ciclo, una semana es un ciclo que comprende 7 ciclos diarios. Pero el mes comprende 4 semanas. El año comprende 12 meses. En la evolución todos son ciclos dentro de ciclos. Un día está dentro de una semana, pero la semana está dentro de un mes. Pero el mes está dentro de un año. Cada vez hay un ciclo o círculo más grande. Y así sucesivamente hasta el ciclo de una existencia. Desde que nacemos hasta nuestra muerte hay un ciclo de vida. Cuando se completó la evolución humana, hay un ciclo humano, se terminó la evolución humana. Volvamos a Pitágoras. Pitágoras nos enseña entonces que de esa unidad surgen las cosas, se desarrollan y vuelven a ella. Y los pitagóricos emplean a veces el símil del espacio. El símil del espacio sirve mucho para esta filosofía. El espacio alberga todo, desde un átomo hasta una galaxia. Hay miles de galaxias. El espacio lo contiene todo. Pero al espacio no se le puede agregar ni quitar nada. El espacio es inmutable. Lo que cambia no es el espacio, sino lo que vive, lo que está manifestado en el espacio. Eso está sujeto a la evolución, eso está sujeto al nacimiento y a la muerte. De manera que mónada significa uno, unidad. Y la enseñanza teosófica dice que la raíz de cada ser humano es un fragmento de la vida universal, un fragmento, una unidad perfecta. Esa unidad, por emanación, emana la diversidad. Y el cuerpo físico es la última parte de las emanaciones o de la diversidad que existe. Así pues, lo superior en el ser humano es la mónada o Atman. Atman es, en el ser humano, la divinidad suprema interior. Hay que ir muy hacia adentro en los estados de meditación. La meditación es para encontrar a la tríada. La meditación es un viaje longo, pero hacia adentro. ¿En el qué? En la meditación vamos dejando cosas y vamos entrando cada vez más hondo en la conciencia, hasta que la conciencia está ella sola consigo mismo, reconociéndose a sí mismo. Es un proceso maravilloso. La meditación es el viaje último que realiza el ser humano, es el viaje de autodescubrimiento. Pero no es nuestro tema de hoy la meditación. La palabra Atman en sánscrito significa soplo, aliento. Todo lo que da vida en todas las religiones y culturas ha sido nombrado con la palabra aliento, soplo, aire, viento, en griego pneuma, de donde viene pneus, de nuestros automóviles. Todo lo que es aliento y vida, es Atman en el idioma sánscrito. Yo les vuelvo otra vez hacia el primer capítulo del Génesis. Abren la Biblia, pasan el primer capítulo Y en el segundo capítulo, ustedes van a encontrar que Dios hace a otro hombre, no a imagen y semejanza como en el primer capítulo. Lo hace de la poeira, del polvo de la tierra. Es un hombre terrestre. El del primer capítulo es un hombre espiritual, hecho a imagen y semejanza de la divinidad. El segundo hombre es de la tierra y era inerte, y Dios sopló en la nariz un soplo, y ese soplo le infundió vida. La palabra soplo significa vida, significa un principio que a cada uno de nosotros nos da vida. A partir de ahí, y como base de esa vida, el ser humano es el ser que es una entidad viva, una entidad consciente, una entidad que está en evolución, una entidad que puede determinar su propia vida. Todo esto lo vamos a ir viendo. La evolución intelectual, esto respecto a la evolución espiritual, la evolución intelectual es la de nuestra mente. La mente humana, de la que vamos a hablar mucho en este seminario, es una cosa especial. Ustedes observen como cuando tienen un abanico y lo abren, que es muy amplio el radio del abanico, por este lado la mente se une a lo animal, a lo pasional, y por otro lado se une a lo divino. Por eso en una hora el ser humano puede pasar de un estado superior y espiritual a un estado de enojo, de rabia, de odio, a un estado animal. La tercera línea de evolución es la evolución física. Sobre esta no hay mucho que decir, aunque del cuerpo físico, de su doble etéreo, del prana o energía que lo vitaliza, cada día se están descubriendo nuevas cosas. Realmente el cuerpo físico es una fábrica asombrosa y cada día da alguna sorpresa, ¿no? La biología tiene sorpresas cada día y aún hay mucho más para descubrir, pero es el cuerpo que utilizamos y del que estamos conscientes. Es el cuerpo en que habitualmente estamos despiertos y, por tanto, no voy a abundar mucho sobre la corriente física. Cierro esta parte de la disertación lembrando que el ser humano es producto de tres corrientes de evolución: una espiritual, una intelectual y una física. La espiritual es puro espíritu, la intelectual es una mezcla, puede ser espiritual o puede ser muy pasional. La física es una entidad instintiva. Por la entidad física, nosotros compartimos la vida física con el resto del reino animal. Por este lado de nuestra naturaleza, somos animales. Por el lado intelectual y por el lado espiritual, ya no somos animales, porque los animales tienen un cuaternario, tienen las mismas cualidades que el hombre, pero no tienen triada espiritual, no tienen ni una inteligencia individual ni un espíritu individual que los esté cobijando, que esté tomando parte en su evolución. De los siete principios, cada principio es vivo y diferente. De los siete cuerpos o principios del hombre, cada uno por sí mismo es un mundo propio. Esto tiene que ser bien comprendido por los estudiantes de teosofía. El ejemplo que se puede dar es de las siete notas de la escala musical. Si tocamos en un piano un do y subimos en la escala musical, tenemos re, mi, fa, sol, la, si, siete notas, y volvemos a un do más agudo, más alto. Cada nota es sonido, todas esas notas son sonido, pero pero cada nota es diferente. Cada nota tiene su longitud de onda y afecta nuestro oído y nuestra sensibilidad de un modo distinto. Los siete cuerpos o los siete principios pueden parangonarse con las siete notas de la música. Ustedes observen que con esas siete notas Bach escribió toda la música que escribió y Mozart con esas siete notas escribió toda la música que escribió y Beethoven y Brahms y Tchaikovsky y Debussy. Con siete notas, miren la economía de la naturaleza, se hizo el cosmos y se hizo el microcosmos. Hay siete principios. Pero la riqueza de cada uno de esos principios, el sonido, la característica de cada uno de esos principios, hacen que aliados en armonía puedan construir y en desarmonía puedan destruir. Esto ocurre tanto en el macrocosmo como en el microcosmo. Quiero poner algún ejemplo sobre esto. Después de Atma, el segundo principio en la constitución septenaria es Buddhi. La palabra Buddhi es muy conocida, tiene carta de ciudadanía en Occidente y viene de una raíz del idioma sánscrito, de la raíz Bud, que significa despertarse. Uno está dormido y se despierta. Uno está desmayado y sale de su desmayo. La palabra Buddhi significa volver a estar con conciencia despierta, lúcido, sabiendo qué es lo que pasa. Cuando estamos dormidos, no sabemos qué es lo que pasa. La palabra Buddhi, pues, significa volver de un desmayo, despertarse, darse cuenta de las cosas. Y el que tiene la Buddhi, el principio búdico activo, es un Buda. En Oriente es un Buda todo aquel ser humano que puso en actividad el sexto principio, Buddhi. Ese sexto principio está en cada ser humano. Solo que nosotros estamos mirando para afuera y no tenemos vida interior y no hemos visto su luz, su resplandor en nuestra vida, porque cada tanto llega el resplandor de Buddhi a nuestra vida. Se dice que cuando Buddhi alcanza la mente, cuando alcanza nuestra inteligencia, nuestra inteligencia se pone translúcida, penetra profundamente y no ve solo la apariencia, ve lo que está detrás de la apariencia. Porque la apariencia nos puede engañar. Detrás de una persona de muy buenas costumbres puede encontrarse un sinvergüenza, una mala persona. Si nos fijamos en sus buenas costumbres, sus buenas formas sociales, podemos ser engañados. Pero si la mirada de Buddhi, la mirada de la intuición, penetra más allá de la apariencia externa, conocemos. Esa es la visión búdica, es la visión que tienen los maestros de nosotros. Yo los puedo engañar a ustedes. Dicen, mire, el señor Viñas tiene buenas costumbres, va bien vestido, goza de cierta fama. Pero mis defectos ustedes no los conocen, porque generalmente nuestros defectos estamos bien advertidos de ocultarlos, de no mostrarlos a los demás. Pero un maestro de sabiduría me conoce íntegro. Por eso a los seres superiores no los podemos engañar. Entre nosotros nos podemos engañar. A los seres superiores no, porque ellos no ven la forma, no ven el cuerpo solo. No ven las costumbres sociales solamente, sino que ven el interior de las cosas. Esto es el significado de Buddhi en nuestra vida. Buddhi es un principio universal. Lo tiene el hombre y lo tiene el universo. Cuando alcanzamos Buddhi, somos universales. ¿A ustedes no les ha pasado en un momento de quietud en sus vidas que se olvidan de ustedes y su conciencia se expande? Todos hemos tenido algún momento así. Ese momento es búdico, solo que no lo sabemos, solo que apareció por sorpresa en nuestra vida, que no controlamos. Quiero estar en Budi, no. Ese momento apareció porque se reunieron ciertas condiciones en nuestra vida que permitieron que Budi deshiciera al yo personal, al yo lleno de miserias personal, eso quedara obstaculizado y la conciencia se expande y se hace universal. Hay en esos estados de conciencia hasta un olvido de uno mismo. Estos son estados en que viven los seres superiores. No viven con la miseria de lo fragmentado y de lo aparente con que vivimos nosotros, con nuestros sentidos físicos y la mente tratando de conocer y de arreglarse lo mejor que puede en este mundo de formas, en este mundo de maya, como dicen los filósofos vedantinos. Al principio búdico, que nos da luz, que nos hace universales, que explaya la naturaleza más pura y espiritual de nosotros, voy a contraponer otro principio de nuestra naturaleza, el cuarto principio, que en los libros modernos de teosofía se llama cuerpo astral, y en los libros primeros de teosofía se llama alma animal. El alma animal no expansiona, quiere todo para sí. El alma animal no quiere elevarse a las alturas, quiere vivir del suelo, de lo que está a flor del suelo. Ustedes observen que los animales viven mirando al suelo, caminan mirando al suelo. El ser humano mira al cielo, porque tiene una triada espiritual, tiene la noción de lo universal. Dentro de nosotros, pues, existe el alma animal o cuerpo astral y el cuerpo búdico. ¿Qué tiene que suceder entre los dos? Paz. No hay paz entre los dos. Son dos naturalezas totalmente distintas. Esas naturalezas están vivas dentro de nosotros y guerrean. Es la guerra que tenemos. Quiero ser espiritual, pero me veo arrastrado. En una epístola a los corintios, San Pablo dice eso, ¿no? Yo quisiera hacer el bien, pero hay algo dentro de mí que me arrastra a hacer el mal. Y el bien que quiero hacer no puedo, dice el apóstol cristiano, y el mal que no quiero hacer, eso es lo que me veo arrastrado a hacer. Ciertos principios de nuestra naturaleza están fijos a la tierra, al instinto. No quieren cambiar, quieren permanecer aquí. Otros principios aspiran a retornar al mundo espiritual de donde salieron. De manera pues que en el hombre, en el ser humano, en el septenario, están representados todos los niveles del universo. Por eso somos llamados un microcosmos en la literatura oculta, en las enseñanzas ocultas. Queda entonces por decir, ya estamos llegando a la parte final, queda entonces por decir que cada uno de estos principios nos fue dado por una jerarquía universal. El hombre es una agrupación de principios, de siete principios, que tiene cierta conciencia de la unidad. Pero en realidad es una pluralidad de naturalezas. Cuando la mónada individual, cuando el rayo divino espiritual surge de lo absoluto para manifestarse, unas jerarquías que en el ocultismo se llaman leones de fuego rodean a ese rayo de la mónada de una materia sutil y luminosa que llamamos budi, cuerpo búdico. Y la mónada tiene un vehículo. Es el vehículo de luz. Algunos escritores hablan de un cuerpo de luz que tienen los grandes seres, que tienen los ángeles, por ejemplo, un cuerpo de luz. Es el Espíritu Supremo rodeado de la materia más sutil y luminosa posible. Eso se llama la mónada o peregrino, y esa mónada pasa por todos los reinos de la naturaleza. Hago un rápido examen del asunto. En su descenso a la materia, la mónada pasa por tres esencias elementales. Luego entra en el reino mineral y alimenta al reino mineral. Cuando cumplió su evolución mineral, esa corriente monádica, ustedes dirán, ¿cómo es la evolución mineral? De un montón de tierra, se hace un diamante. Esa es la evolución mineral. De ciertos elementos sin valor hay oro. La evolución mineral evoluciona desde materiales burdos hasta las piedras preciosas y los metales preciosos. Cuando la evolución mineral llegó allí, lean el libro Estudios sobre la conciencia de la señora Agnès Besant, que explica en detalle esto que estoy diciendo. Cuando la mónada cumplió su evolución mineral, pasa a la evolución vegetal. La evolución vegetal empieza con los líquenes, con los musgos, termina con las floríferas. Las floríferas son los árboles que dan una flor y una simiente. Tienen un hijo porque la simiente cae en tierra y crece otro árbol. Ya tienen paternidad. Cuando la mónada llegó a las floríferas, pasa al reino animal, empieza por los infusorios y termina por los animales domésticos. Los animales domésticos actuales que tenemos en nuestra casa, en el próximo Manvantara van a ser humanos y nosotros vamos a ser los maestros de ellos, porque habremos pasado ya la evolución humana y estaremos en una actitud, en un estado de evolución inferior. Ustedes ven el programa, el plan de la naturaleza, el programa de la naturaleza y la solidaridad. Todo está encadenado. Miren ustedes, los maestros de sabiduría ya pasaron la evolución humana. En realidad son una jerarquía superior. Pero ellos desde la altura nos extienden la mano, nosotros extendemos la mano y ellos nos jalan y nos piden que extendamos la mano, nuestro otro brazo, y jalemos a alguien. Esa es la cadena de la solidaridad universal. Es la tarea del teósofo. Los superiores me jalan, pero no voy solo egoístamente. Traigo a alguien afín, a alguien que en la escala evolutiva está unos escalones más abajo que yo. Para terminar, el hombre es completo cuando los siete principios viven en un cuerpo humano, en un cuerpo físico. El alma, la mente sola, es un rayo de la mente universal. La mónada es lo puro espiritual, lo supremo. Por el lado físico hay instintos, no somos iguales que el resto de los animales. De modo pues que, si separamos a las tres corrientes de evolución, no hay ser humano. En la cuarta ronda las tres corrientes se juntan y el producto de esas tres corrientes nos hacen a nosotros. Eso es porque todas las religiones dicen que el hombre es trino, espíritu, alma y cuerpo, o cuerpo, alma y espíritu. En esa trinidad cósmica y humana se resume todo lo que está en la naturaleza. Cuando las tres corrientes de evolución se unen y se unen en la tercera raza raíz de la que voy a hablar más adelante, nosotros tenemos a un ser humano funcionando autoconsciente, responsable. A partir de ese momento no le podemos echar la culpa a la mamá, al papá, al gobierno de Lula o etcétera, sino que somos responsables de nuestra propia vida y generamos nuestro propio karma y nuestro futuro está en nuestras propias manos. La evolución es un largo viaje. Las jerarquías espirituales nos dan los principios espirituales. Las jerarquías manásicas, mentales, en los libros de ocultismo se llaman manasaputras, los antepasados mentales, los que nos dieron el principio de autoconciencia. Cuando los cuerpos estuvieron preparados en la tercera raza raíz, ellos se desdoblan, penetran en nosotros y el hombre se despierta. ¿Ustedes vieron lo que le pasó a Adán y a Eva en el paraíso? Eran inocentes. Y Dios plantó dos árboles en el jardín del paraíso. Uno el árbol de la vida y el otro el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Eva comió tentada por la serpiente, comió del árbol del conocimiento y le dio un bocado a Adán. Y cuando comieron del árbol del conocimiento, se dieron cuenta de que estaban desnudos. Todo eso es una alegoría de lo que enseña el ocultismo. En la tercera raza raíz adquirimos autoconciencia. Somos responsables a partir de ese momento de nuestra vida. El hombre está formado.